Pedro también pide a los líderes de la iglesia, comillas, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. Han de hacerlo con humildad y cuidado. Las iglesias locales también necesitan ser guiadas bien. Los buenos líderes proveen visión y coherencia, y capacitan a otros para ejercer sus dones espirituales para la gloria de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 dice que debemos revestirnos de humildad los unos para con los otros. ¿Cómo podemos aprender a hacer eso? ¿Qué puedes hacer tú mismo para aplicar esto en tus propias interacciones con los demás?